Tahiri, y en los espacios y los lugares, como al movimiento que vos pertenecés, a otros movimientos, a otros sectores en los que se viene dando la resistencia, ¿cómo se vive la resistencia hacia Bolsonaro? ¿Cómo es en este momento el Brasil antes de las elecciones en los lugares donde no se quiere que gane Bolsonaro? Básicamente estamos tratando de hablar con el pueblo. Estamos tratando de llevar informaciones, ¿no? De cómo era el país antes del PT, cómo es ahora y las perspectivas con un gobierno de ultraderecha. Y por ahí, internacionalmente, no faltan ejemplos, ¿no? De gobiernos que han sido un tremendo desastre para los trabajadores cuando hechos por la ultraderecha. El pueblo como tal, no, los que tienen renta menor a 2 sueldos mínimos mensuales, la clase trabajadora todavía está muy en ese sector, la violencia todavía no está tan presente. O sea, esas personas, aunque gran parte sí vota con Bolsonaro, no son esas las personas que expresan el odio, la violencia, ¿no? Entonces, para la mayor parte de las organizaciones, no solo campesinas, pero para todas las organizaciones populares, no ha sido así tan difícil conversar con sus bases y hacer ese diálogo. Aunque es muy común que los liderazgos sufran amenazas, ¿no? La mayoría de esas amenazas, ¿no? La gran parte de esas amenazas hechas por vía de las redes sociales, por ahí, pero muchas amenazas también personalmente, ¿no? Como la persona homosexual que está en la calle y alguien le dice, mire, después de las elecciones tendrá que desaparecer, o el negro que alguien le dice, mire, además de negro es de izquierda, te vamos a matar, o cosas así. Pero aunque estamos tomando bastante cuidado, todavía es posible movernos entre el pueblo sin grandes riesgos, ¿no? Aunque, claro, hay un gran número de actos de violencia, hay un gran número de asesinatos, pero entre nuestra gente, entre el pueblo, y ahí entre los campesinos están aún más progresistas, ¿no? do que los sectores medios de urbanos, ¿no? ¿Y mediáticamente cómo se vive también en este momento? Hay un gran grupo mediático, ¿no? Que tiene relaciones con una iglesia neopentecostal, la Iglesia Universal, ¿no? Uh-huh. De Bispo Macedo, que es el grupo Record. Ese grupo está muy alineado con Bolsonaro. Tienen una alianza estratégica entre ellos, que incluye la prensa, incluye la iglesia que ellos tienen y un conjunto de cosas. En lo demás, lo demás de la prensa siempre apoyó el candidato Alckmin y no Bolsonaro. Entonces ahora están ahí como que dudando hacia dónde van. Claro, estamos claros que no son izquierda, para decir Red Globo, por ejemplo. Pero también les da miedo un candidato de ultraderecha, porque seguro tienen presente que en 89 pusieron a Fernando Collor presidente, representando el ultra neoliberalismo, y el desastre fue tan fuerte que la misma derecha luego tuvo que dejar de apoyarlo porque su gobierno ha sido catastrófico, ¿no? Entonces creo que ese recuerdo que está muy presente en el pueblo, pero también está presente en la élite. Ellos saben que un gobierno de Bolsonaro sería tan desastroso en la economía como fue el de Fernando Collor en el año 89, 90, hasta su impedimento. Tahiri, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por traernos lo que está sucediendo en Brasil, y bueno, esperamos desde aquí que no llegue Bolsonaro. Bueno, muchas gracias por el espacio, Gabriela. Tenemos total entendimiento que estamos juntos, ¿no? O sea, la clase trabajadora, los sectores progresistas, precisamos superar esas líneas imaginarias, ¿no? Las de las fronteras, y hermanarnos, ¿no? En cuanto pueblos, y en cuanto clase trabajadora, ¿no? En cuanto sectores progresistas, y hacer frente a esa oleada, ¿no? De avance de la derecha en nuestro continente, ¿no? Que el continente que vivió periodos de de crecimiento económico, de distribución de derechos, de mejoría de la calidad de vida de los pueblos, y todos esos avances ahora vienen amenazados por la derecha. Así es, así que esperemos que, bueno, que no se llegue al poder. Te mandamos un abrazo muy grande y seguramente nos mantenemos en contacto. Ok, un abrazo y muchas gracias. Lo escuchábamos a Tairi Felipe del MPA del sur de Brasil.